siempre todo te creí. No imagino un final así. Yo aquí llorando por tu amor y tú con otro muy feliz. Yo siempre